cosas. Todas. Las 9:03, seguimos haciendo periodismo turno mañana aquí en Kermés. Vamos a hablar unos minutos con el ministro de Educación de Nación, Nicolás Trotta, que nos atiende amablemente. Nicolás, Pablo Cucharini y Lautaro Bentivegna los saludan. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Ministro, ayer tuvo comunicación vía online con el gobernador de la provincia de La Pampa. Ahí estuvieron analizando el tema de las clases en el país. ¿Qué nos puede contar de lo que habló con el gobernador Cilioto? Bueno, primero fue una reunión para repasar las acciones que estamos llevando adelante juntos, gobierno nacional, gobierno provincial, no solo con La Pampa, sino también con todas las provincias. Agradecerle también a partir de esa reunión al gobernador y todo su equipo educativo el acompañamiento que le están dando a este enorme desafío que tenemos todos los argentinos y las argentinas de llevar nuestra escuela a nuestros hogares, ¿no? Con ese enorme compromiso de los maestros y las maestras, y analizamos un poco los pasos dados y la agenda futura en cuanto al momento de poder regresar a las aulas y de cómo va a ser el regreso, sabiendo que no va a ser en las próximas semanas, que no están dadas las condiciones de salud, y reafirmando también con el gobernador que nuestra priorización en el momento de tomar la decisión es cuidar la salud de nuestros docentes, de nuestros estudiantes y de todas las familias. Claro. Ministro, ¿es probable que provincias que no tengan casos desde hace bastante tiempo regrese antes las clases ahí o no? Es una alternativa, pero hay que ser muy cuidadoso. Digo, obviamente el nivel de circulación del virus no es lo mismo en la región central, en la región metropolitana de Buenos Aires o en las ciudades más grandes como son Rosario o Córdoba. Pero inclusive en estos días hemos visto cómo hay que ser muy cuidadoso porque se pueden empezar a multiplicar rápidamente los casos. Esto conlleva que hay que tener mucha atención a cada medida que se va a tomar. Tenemos que analizar, por un lado, cómo responde epidemiológicamente la Argentina a lo que es la apertura de ciertos sectores del trabajo en los distintos puntos de nuestro país, y también mirar con mucha atención qué ocurre en los países europeos, que hace una semana comenzaron a regresar de manera escalonada a las aulas, y ver si pueden sostener ese regreso a las aulas, que no implique que haya un pico de contagio. Si ellos logran sostener el regreso a aula, va a ser una muy buena noticia para nosotros en cuanto a la proyección del regreso a las aulas cuando la salud lo permita. Ministro, este gobierno retomó la paritaria nacional como para emparejar la situación de las diferentes provincias. ¿Se generó una nueva desigualdad a partir de la pandemia? Digo, ¿hay una brecha importante en términos de igualdad en medio de este aislamiento? Sí, hay una profunda desigualdad en la Argentina que no nació con la pandemia. Lo que sí reafirmamos todos a partir de lo que es esta realidad que estamos transitando, extraordinaria, no buscada, lo que ya sabíamos, pero se reafirma con un enorme consenso social. Perdimos la comunicación. Ahí está. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí lo escuchamos. Ah, perdón, les decía que la escuela es irreemplazable, como también lo es el rol del maestro y la maestra. Lo que sí ha hecho esta pandemia es también permitir que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la profunda desigualdad que existe, ¿no? Y es ahí donde también ingresa el debate de mayor presencia del Estado, mayor articulación de Estado nacional con Estados provinciales y municipales, trazar objetivos también no solo en lo que debe ser ese rol de cara a poder superar esta pandemia, sino en lo que va a ser también el proceso de recuperación social y económico, ¿no? Que es una partida que se está jugando en simultáneo en una Argentina que viene transitando 2 años muy negativos, ¿no? Con una marcada recesión económica, lo que complejiza aún más el escenario de nuestro país. Pero claramente el desafío que nosotros tenemos en nuestra agenda educativa, que no ha cambiado más allá de la circunstancia de la pandemia, es la priorización de la agenda educativa, volver a transitar los procesos de inversión prioritaria que permitan cumplir la ley de financiamiento educativo, que se empezó a incumplir a partir del año 2016, que se ingresó en un proceso de desinversión educativa, y por otro lado también que la escuela sea, no la única, pero sí la principal institución que permite la ruptura de las desigualdades que hay en nuestro país. La pandemia ha demostrado esto, que se ha revalorizado la escuela, la clase presencial, que el alumno concurra a la escuela. Yo creo que sí, digo, ahí creo que tomamos conocimiento todos los que son padres, todos los que somos padres, de la complejidad que implica el aprendizaje en el hogar. En el aula observamos ese trabajo a partir del compromiso del maestro, de la institución educativa, de la construcción colectiva de conocimiento, ¿no? El docente inicia el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero aprende el aula junta, aprende los estudiantes entre sí, aprende el docente, aprenden todos. Y ahí se empieza a romper la desigualdad, ¿no? Y se avanza en realidades más homogéneas. Ahora, la realidad es que cuando nos vamos al hogar, se consolida la desigualdad, ¿no? Y hoy vemos que es mucho más complejo en los hogares que tienen los adultos una trayectoria educativa que no les permite acompañar a los más pequeños en su proceso de aprendizaje a distancia, que se complejiza, inclusive en los hogares que tienen las distintas herramientas desde la tecnología o esa trayectoria educativa, por supuesto que nada se asemeja al trabajo que se lleva adelante en el aula. Ministro, le transmito una inquietud de una compañera docente que nos escribe. ¿Hay una disparidad entre cómo se está implementando este trayecto pedagógico entre los colegios de gestión pública y los de gestión privada? Da la impresión de que en la escuela pública se está pensando en el acompañamiento y que en los colegios de gestión privada se están realizando clases virtuales extensas por Zoom y que también se está evaluando a los alumnos. ¿Tiene usted la misma impresión? No, evaluar al que se está evaluando en todas las escuelas. Lo que sí planteamos que no es calificación, tiene que ser una evaluación que permita poner en valor el esfuerzo de docentes, de familias y estudiantes, pero no poner una nota, porque ahí no estaríamos calificando el aprendizaje, sino la realidad socioeconómica de cada estudiante. Uh-huh. Puede haber diferencias, pero también digo el sistema de gestión privada es muy diverso, digo, no son la mayoría de las escuelas de gestión privada son escuelas más vinculadas a escuelas comunitarias, pequeñas escuelas en todo el país. Y en ese sentido nosotros tenemos una mirada única al sistema educativo y es parte de lo que estamos trabajando en el Consejo Federal de Educación y creemos que este es un momento, por supuesto, de sostener los aprendizajes, pero principalmente de acompañar en la incertidumbre a los más pequeños, ayudarlos también a procesar este momento tan complejo. Ministro, le invito a escuchar una pregunta de un oyente. Mi nombre es Santiago Audicio, soy el secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios, ADU, de la Universidad Nacional de La Pampa, y aprovecho la oportunidad de preguntar al ministro, ¿para cuándo va a haber una reunión paritaria a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, que es la cartera que depende del ministerio, para establecer con los gremios de la docencia universitaria la modalidad, la forma en que volveríamos a la presencialidad? Bueno, estamos trabajando en eso. Ya hemos tenido reunión paritaria con los otros tres niveles, con CETERA, UDA, CEA, AMET y SADOP. Venimos trabajando en todo lo que son inclusive las condiciones de trabajo en el marco de la pandemia, todo este trabajo en el hogar que están llevando adelante los docentes. Hemos constituido un comité que también está integrado por los sindicatos universitarios, ¿no? Que estamos empezando la convocatoria la semana que viene. Hay un comité técnico que viene trabajando en lo que puede ser el regreso a las aulas, y en este comité que ha hecho los primeros esbozos de lo que va a ser la estrategia, en la segunda etapa se convoca a las organizaciones sindicales en todos los niveles, ¿no? Tanto de lo que es la educación obligatoria como también en la educación universitaria. Y estamos avanzando en la semana que viene, a partir de pedido de las organizaciones sindicales universitarias, de docentes y personal no docente, una paritaria relacionada a condiciones de trabajo. Bien, ¿hacen una proyección ustedes de cuándo podría volver a funcionar los sistemas educativos de diferentes niveles en el tiempo? La verdad no tenemos la certeza. Por supuesto que tenemos distintos escenarios, pero depende mucho de lo que pase en las próximas semanas con la apertura de ciertos sectores de la economía, ¿no? Si si logramos sostener las distintas fases en los distintos puntos del país, van a ser buenas noticias en cuanto a la proyección del regreso a las aulas, ¿no? Nos gustaría imaginar que vamos a poder tener un regreso paulatino, escalonado, como están teniendo los países europeos, no todos los estudiantes al mismo tiempo, porque hay que sostener el distanciamiento a partir del mes de agosto, septiembre, pero es un escenario, no tenemos la certeza. Tenemos otra pregunta de otro oyente, ministro. Hola, mi nombre es Marcela Urquiza y quería hacer la siguiente pregunta al ministro Trotta. ¿El ministerio pensó en solicitar la liberación de internet en las zonas o barrios más vulnerables, por lo menos, para que todas las familias de nuestros alumnos tengan la conectividad necesaria para poder continuar su escolarización? Bueno, hemos trabajado desde antes que se suspendan las clases en la gratuidad y la navegabilidad de nuestro portal, que seguimos educando, que no consume datos. Hemos hecho lo mismo con los 24 portales de las universidades, perdón, de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y los 57 portales de las universidades nacionales, que no consume datos en la navegabilidad. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema es que no siempre se usa el portal, ¿no? Muchas veces el portal deriva a otros sitios para garantizar esos aprendizajes a distancia, o muchas veces el docente termina utilizando otras herramientas, como es WhatsApp o como es Facebook, ¿no? Y ahí hay consumo de datos en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos casos. Entonces ahí lo que nosotros estamos planteando es, y estamos trabajando con ARSAT y ENACOM en eso, es el desarrollo de una plataforma educativa que integre todas las posibilidades de vínculo entre el docente, el estudiante y la escuela, para que haya un esquema de gratuidad en la navegabilidad, que no es algo que se resuelve en el corto plazo, pero sí estamos trabajando, inclusive se ha sumado las universidades nacionales a este proyecto, y es algo que para nosotros es central y lo venimos trabajando. Bien. Tenemos otro audio, sí, para hablar del financiamiento educativo. Sí, a ver. Soy Lilia López, secretaria general de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de la Provincia de La Pampa, sindicato de base de CETERA. Me gustaría preguntarle al señor ministro Trotta si se está pensando, si se está evaluando. Sé que es un momento muy complejo, pero me parece muy importante de poder comenzar a trabajar por una nueva ley de financiamiento educativo. Bueno, en eso estamos trabajando. Digo, primero cumplir la ley. La ley de financiamiento educativo se logró cumplir el 6% de inversión educativa sobre el Producto Bruto Interno solo en educación por primera vez en el 2015, 6,1%. Desde aquel año empezó un retroceso marcado. Hoy, previo a la pandemia, estábamos en el 4,8%. No, le sacamos, privamos a nuestra escuela de una inversión de 1,3, casi 1,4 puntos nuestro Producto Bruto Interno, en una Argentina, además, que transitó de los 4 años de gestión de Macri, 3 años fueron muy recesivos, muy negativos en términos de empleo y de distribución de riqueza. En 2017 tuvo un esbozo de pequeña recuperación que no logró compensar la fuerte caída. ¿Por qué menciono esto? Porque tenemos crisis económica y al mismo tiempo desfinanciamos nuestra escuela. Digo, el resultado es, se agrava a todos los indicadores educativos, ¿no? Y eso es parte de lo que ocurrió en esos 4 años. Hoy nosotros planteamos que nuestro horizonte es cumplir la ley y poder avanzar inicialmente en lo que debe ser un proceso progresivo de inversión educativa que nos lleve a 1%. Estamos debatiendo también la ley de un nuevo proyecto de ley de educación nacional, que nosotros creemos que tiene que incluir metas de inversión en el sistema universitario y también en todo el sistema científico-tecnológico, y poder separarlo de lo que son los otros 3 niveles educativos, ¿no? Inicial, primario, secundario, ¿no? Para robustecer también lo que son estos 3 niveles, los niveles de educación obligatoria, ¿no? Y con eso poder tener un despliegue de inversión educativa en todo el territorio argentino. Ministro, la última que queda de una oyenta en este caso. ¿Cómo se va a reinventar la escuela después de esto? ¿En qué cosas vamos a haber crecido gracias a estas nuevas oportunidades que nos dio la pandemia, como de descubrir nuevas capacidades y nuevas habilidades que tienen nuestros alumnos, de acercarnos más, de ser más empáticos. Esto, ¿la escuela va a seguir igual después de este contexto, después de este momento histórico? Bueno, la escuela va a ser mejor, depende de nosotros. Sí, creemos que es un momento de imaginar nuevos paradigmas y en eso estamos trabajando, ¿no? Yo creo que de esta situación tan compleja nos llevamos a algunos aspectos positivos, ¿no? Uno es el reconocimiento social de nuestros maestros y maestras y del rol de la escuela. Y eso es un activo que tenemos que cuidar porque permite priorizar la agenda educativa en el marco de las políticas públicas y de los consensos para cumplir todos esos acuerdos. Otro punto para nosotros importante es este diálogo que hay que sostener entre las dos instituciones educativas más importantes, que son la familia y la escuela, ¿no? Que lo vemos tan presente en este momento, ¿no? Y finalmente empezar a debatir, ¿no? ¿Qué escuela queremos? Y hemos convocado a un grupo de pedagogas, pedagogos, con participación también de los trabajadores de la educación, para dar ese debate, dar esa discusión. Algunas cuestiones ya las estamos discutiendo, como las instancias de evaluación, ¿no? Creemos que también es momento de pensar nuevos paradigmas en el campo de la evaluación, repensar nuestra escuela secundaria, teniendo también la capacidad de pensar en mediano y largo plazo, pero siendo conscientes que vamos a tener que abordar, al momento que regresemos a las aulas, enormes desafíos vinculados a la profundización de la desigualdad, ¿no? Nuestro eje al momento de volver a la escuela, cuando la salud lo permita, va a ser ir a buscar a muchos estudiantes que no van a volver a la escuela. Y eso no es una problemática solo de Argentina, sino de todo el mundo, y ahí vamos a poner todo nuestro esfuerzo. Ministro, fueron dos meses vertiginosos en la República Argentina, en donde todo el sistema educativo debió adaptarse a las nuevas reglas. ¿Qué análisis puede hacer usted de este proceso, de cómo los docentes han, de alguna manera, aprendido o a usar las tecnologías para poder dar clases, de los alumnos? Si pudiera analizar globalmente toda esta situación. Bueno, globalmente yo creo que se ha hecho un esfuerzo enorme en un momento de profunda angustia, ¿no? Y eso hay que valorarlo con enorme justicia, ¿no? Y creo que ahí están nuestros maestros, maestras y profesores. Que no siempre es el uso de la tecnología, ¿no? No es un proceso de virtualización, porque lamentablemente nuestro país es muy desigual y no todos tienen ni acceso a la conectividad, ni a una computadora o a un celular, sino muchas veces hay muy pocos instrumentos tecnológicos, a veces uno solo, un teléfono, y se comparte entre toda la familia, si es que lo hay. Por eso nosotros desarrollamos también una agenda analógica con televisión, radio, distribución de cuadernos. Ahora, también creo que los maestros, y es donde yo quiero poner el foco, como las propias familias, han encontrado los caminos necesarios para sostener, que es absolutamente distinta, no se tiene la profundización que se tiene en el trabajo en el aula, pero para sostener el aprendizaje, que no quiere decir que sea el mismo aprendizaje, pero todos están haciendo un esfuerzo, ¿no? Para continuar aprendiendo desde otra manera, desde otro lugar en los hogares, y eso es lo que yo quiero rescatar como ministro. Ministro, le agradecemos estos minutos y más teniendo en cuenta, bueno, que está hablando con una radio comunitaria aquí de Santa Rosa de La Pampa. No, por favor. Gracias a ustedes por la oportunidad de conversar y poder responder algunas preguntas de distintas referencias educativas de la provincia. Bien, que tenga buen día entonces. Muy buenos días, un abrazo, gracias.